esta canción va dedicada para todos los niños de la calle. Se llamaba Gustavo y lloraba tanto cuando yo salía del supermercado, pues le habían robado unos simples 10 pesos que llevaba a su casa para almorzar. Él tenía 10 años, su mamá lo esperaba con aquel producto de vender los diarios, muy flaquito y con frío, la campera amarilla y el rostro mojado de llorar y llorar. No sé dónde andará, la mañana era fría y la llovizna caía sobre su soledad. De tan solo escuchar de su vida sombría, que no tiene alegrías, que no puede jugar. No sé dónde andará, yo le di otros 10 pesos, quise darle unos besos y le pude explicar. No sé dónde andará, que hay un Dios de cariño que no quiere que un que trabajar. Y pensando en su ejemplo me metí yo en el templo y me puse a llorar. Llamaba Gustavo, su tristeza niña, su mirar de frío me quedó grabado. ¿Quién le había robado? Más le valiera atarse una piedra en el cuello y arrojarse en el mar. ¿Quién tuviera el dinero? Que no sea indiferente a la infancia indigente, quien hoy es inocente por presión de la gente, mañana en delincuente se puede transformar. No sé dónde andará, la ciudad sigue fría y la misma apatía rige la sociedad. No es el hambre de un día, sino la rebeldía que después va a estallar contra aquel que tenía, pero aún más quería y jamás quiso dar. No sé dónde andará. De la mendicidad, no sé dónde andar. Es más bien un llamado a sentirte tocado por la necesidad. Si sabes que a tu lado pasan tantos Gustavos que no debes llorar. La, la, la, la, querido Gustavo, en tu noche triste que no tiene estrellas, que no tiene amor, sos patito feo, sirirí del diario que nadie compró. Hallarás un día la mano enemiga del que te robó y la prepotencia del que tiene todo pero no te dio. Cuando allá en la escuela sigas las secuelas del repetidor, porque las neuronas se quedan dormidas de desnutrición. Cuando por las calles aprendas lo malo que no quiere Dios, y bajo tu techo esté el hogar deshecho que no querés vos, recordame a tiempo, ¿quién te dio unos pesos? ¿Quién te habló de Dios? Porque Jesucristo es lo más hermoso que comparto yo. Te sigo esperando, mi guitarra encima de la inundación, un portón celeste con dibujos blancos, allí vivo yo, mientras por el mundo sin cobrar derechos vague esta canción. Llorarán algunos, pero lo importante es que no llores vos. Si sabes que a tu lado pasan tantos gustos.